acostumbrado a hacer en su programa. Nos dicen, nos llega un rumor, inclusive utiliza la misma expresión de Bocaranda, ¿no? Y el nombre que tiene su columna, run run, es un run run, que Jorge Arriaza es el informante, vicepresidente de la República, de Nelson Bocaranda. Y hemos colocado este último sonido porque ello confirma además que esto es el estilo de Mario Silva, o sea, es una hojilla grabada. A diferencia de la hojilla en televisión, donde normalmente se descalifica, también se hace contrapartida a lo que es la información que proviene de la oposición venezolana, esta vez Mario Silva, en esta grabación, hace un programa al estilo Gilla, pero donde solo hace informes y descalificaciones a una serie de dirigentes del gobierno o dirigentes chavistas. Repito, hoy en la noche, Mario Silva, conductor del programa Los Gilla, le va a demostrar al país que se trata de un montaje del Mossad y la CIA. Mientras esperamos ese programa, yo creo que va a ser, eso sí, así como esta es una hojilla inédita grabada que hoy ha tenido al país en comentarios por distintas vías, está claro que la hojilla de esta noche pudiera batir récords de teleaudiencia. Pero mientras esperamos ese programa, vamos a hacer contacto con un analista político, también chavista, pero que seguro tendrá ya su opinión sobre esto que se le ha mostrado al país el día de hoy. Estamos hablando de Alberto Aranguibel. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Nalín? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y, por supuesto, a las usuarias y usuarios que siempre te siguen en tu programa. Bueno, a esta hora, 7:53 de la noche, ¿qué visión tiene usted sobre esta grabación que se le mostró al país, donde supuestamente Mario Silva, porque él dice que es un montaje, entonces vamos a hablar en esos términos, vierte una serie de acusaciones, señalamientos, habla inclusive de conspiración para derrocar a Nicolás Maduro por parte de Diosdado Cabello, critica a Nicolás Maduro por la manera en que presenta a su pareja, a su esposa, a la primera dama, a la primera combatiente, como le llama Cilia Flores, habla de gobernadores del chavismo que son corruptos, mete allí en ese combo a García Carneiro, a Rangel Gómez por allá en Bolívar, e inclusive a Vielma Mora, que es bueno aclarar, gente de oposición pues ha alabado la gestión de Vielma Mora en el CENIAT. En fin, ha dicho de todo Mario Silva el día de hoy, aparentemente, en esta grabación. Bueno, fíjate, como era de esperarse, siendo que esto además está en el marco de todo un gran tinglado montado por la oposición, porque no es un asunto que apareció, digamos, como una noticia aislada, etcétera, sino que incluso por el mismo ex candidato perdedor de la oposición, se creó una campaña de intriga estos últimos dos días, lo cual habla mucho de la miopía política de este sujeto, porque eso es lo que revela que hay un plan detrás de todo esto, en primer término. Y luego, que es, como decía, de esperarse por parte de la oposición, que sea más la bulla que la cabulla, igualito como han hecho siempre toda su alaraca, es más la bulla que la cabulla, no tiene la sustanciación que le generan como expectativa a la gente. Obviamente aquí hay un sobredimensionamiento de un asunto en el que uno puede estar o no de acuerdo con lo que dice en un momento determinado Mario, en caso de que sea Mario, porque hay que empezar por ahí. Eso es un asunto en el que no se puede meter uno a precisar, porque como están hoy en día las cosas en términos de la tecnología y todo esto, bueno, eso lo explicará Mario esta noche seguramente. Mario es amigo nuestro, pero nosotros reconocemos que tiene un carácter muy particular, muy peculiar, en el que él siempre ha hecho gala pues de cierta devoción por esa cosa policial y el espionaje y la inteligencia y ese tipo de cosas que le han generado en algunos momentos problemas, pero de ahí a convertirlo en que es la persona que estaría haciendo un cisma en la revolución, hay una distancia sumamente grande, sobre todo empezando porque la oposición tiene exactamente 9 años desde que empezó Mario Silva a trabajar en la televisión, descalificándolo y vapuleando todo lo que han sido las opiniones, los señalamientos que ha hecho Mario Silva, como para que ahora entonces resulte que sea la persona de mayor credibilidad que habría de parte de la oposición. Eso es un disparate más de esta gente. Por eso es que digo que son miopes desde el punto de vista político, porque ni siquiera cuidaron el hecho de que eso han debido sacarlo por allá, por la prensa, por uno de sus medios aliados, y no lanzarlo ellos desde el seno de su propio comando de campaña, donde queda en evidencia que efectivamente es una manipulación, que el tipo que más han odiado y que han hecho que odie la gente de la oposición durante 9 años, lo van a convertir ahora en que es la institución de la veracidad absoluta de los hechos que ahí se cuentan. Resulta que Mario lo que está haciendo, sin irnos muy lejos en el análisis, es expresión de lo que está sucediendo en Venezuela en el debate político, que Chávez nos trajo como activo que habíamos perdido porque fue secuestrada la política por las élites de ADEI, de COPEI y del Pacto de Punto Fijo en el pasado, y llevaron a nuestra sociedad incluso en aquel momento a que la gente odiara todo lo que tenía que ver con política. Hoy por hoy tú entras a cualquier panadería y están hablando exactamente lo mismo que dice Mario Silva, palabras más, palabras menos, porque Mario Silva es un venezolano igual que todos los demás. Él está diciendo, sin ser ninguna autoridad, ni del gobierno revolucionario, ni del partido de gobierno, ni de las fuerzas militares de la nación, ni siquiera de los medios del Estado, es lo que tiene un programa de opinión donde él incluso reconoce que no es ni siquiera periodista, sino una persona que está haciendo un trabajo muy valioso para la revolución, un desmontaje necesario con su palabra, con su verbo propio muy particular, y eso, como digo, lo que hace es expresar lo que está diciendo cualquier venezolano. Tú mismo lo decías hace unos minutos, aquí tú te paras en cualquier esquina, en cualquier panadería, en cualquier ferretería, y oyes una cantidad de gente ahí, los escuálidos, diciendo, no, mira, ese centro comercial es de Diosdado, aquello que está allá es de Diosdado, todo resulta que media Venezuela es de Diosdado, porque es una leyenda urbana que habrá que asumir en términos del costo que tiene el que los venezolanos hoy puedan hablar de política libremente. Mario Silva está expresándose él sin ser ninguna autoridad, como digo, de ningún organismo público, como para que vayamos a creer que hay un cisma o que va a haber un compromiso de la revolución por lo que acaba de decir. Ahora, Alberto Aranguiz, analista político con nosotros, conversando sobre este tema que ha sido noticia del día de hoy, la grabación que mostró la Mesa de Unidad Democrática en torno a un supuesta diálogo que sostuvo Mario Silva con un teniente coronel cubano de nombre Aramis Palacio, según la denuncia que ha hecho hoy la Mesa de la Unidad Democrática. Ahora, allí Mario Silva, inclusive en la grabación, que es larga, creo que es una hora, ¿no?, que tiene de grabación, señala que, bueno, parte de los informes que próximamente le va a enviar otro informe, pero ya le había enviado otros informes grabados. Aquí lo que llama la atención es que, ¿para qué estos informes a los cubanos? ¿Qué sentido tendría? Porque pareciera entonces que Mario Silva fungiera como una especie de espía, ¿no?, que recolecta información aquí y se la da a los cubanos. Si este escenario es así como se deja entrever, si fuera cierto, ¿qué tan grave sería esto? ¿Qué repercusión tendría, sobre todo en la política interna y de cara a esa relación con el gobierno cubano? Pero eso me lo responde al retorno, Aranguibel. Cómo no, con gusto. Vamos a cumplir. Ya regresa Negocios y Mercadeo. Publicidad. ¿Sabes esa emoción de conseguir un billete en la ropa sucia? Pues es la misma que sentirás al conseguir un teléfono inteligente engavetado. Porque al activar un teléfono inteligente usado o comprar uno en Movistar, disfrutas de línea y chip gratis. Un bono de 150 bolívares en saldo y 500 megas para disfrutarlos en 2 meses. En pospago te llevas el doble de megas. Ven, compra o activa tu teléfono inteligente. Movistar. Compartida, la vida es más. Promoción autorizada por Indepavis, válida del 15 de abril al 30 de junio de 2013. Ciertas condiciones aplican. El mes de las madres se celebra en el restaurante Costa Brava, Avenida Pichincha, El Rosal, presentando los días jueves al grupo Son Caribeñas y los días viernes la asociación musical Dimensión Latina y sus generales de la salsa, con Vladimir Lozano, en El Paraíso frente a la Plaza Madariaga. Disfrute la música en vivo y nuestros DJs. Nuestra mesa les espera a partir del mediodía. Restaurante Costa Brava, sabor, gastronomía y diversión. ¡Vamos! Estamos aquí reunidos para unir en matrimonio a Marcos y María Gabriela. Hoy se están casando. Mañana vendrán los viajes, el embarazo, los doctores, la clínica, el parto, el carro, la casa, el mercado, el colegio, los negocios, otro carro, más muchachos. ¿Están seguros? ¡Seguros! ¡Claro, padre! Estamos con Seguros Universitas. Porque estamos seguros de brindarles respaldo y buen servicio. Seguros Universitas, somos su alternativa. Publicidad aprobada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el número 14.875. Los medicamentos genéricos son garantía de salud. Te ofrecen eficacia y variedad, respaldo y confianza, tecnología y alivio. Pídele a tu médico que te prescriba los medicamentos bajo su nombre genérico. Tienes derecho a elegir el que más te conviene. Este es un mensaje de la Cámara Nacional de Medicamentos Genéricos y Afines, CANAMEGA. Continuamos con más información en Negocios y Mercadeo con Nelín Escalante por 95.5 FM. Pero antes vamos con las cuñas de los anunciantes que hacen posible que usted escuche Negocios y Mercadeo. Por ejemplo, Mampica, pinturas Mampica, revestimientos texturizados, ¿verdad? Ajá. O Cesta Ticket Service. Si usted quiere una tarjeta de alimentación y un ticket de alimentación que sea aceptado en la mayor red de establecimientos en el país, tiene que contratar los servicios del mejor, Cesta Ticket Service. Así que llame al 0500 Cesta Ticket, cumple con la ley, tiene a sus empleados contentos, bueno, y esa tarjeta y ese ticket no va a rebotar en ninguna parte. Cesta Ticket Service, una empresa del grupo francés, líder mundial en beneficios sociales. Y cuando de cuidar su vehículo se trata, es un rayoncito, que de eso que usted puede remover con un buen producto, la parte interna del carro, ¿no? Tenerla en buen estado, limpia, eso habla mucho de su imagen, de usted como persona. Para eso existen buenos productos, protegerlo de los rayos del sol si usted no tiene un estacionamiento techado. Para eso existen productos de muy buena calidad que cumplen con su cometido. Estoy hablando de la línea de productos 3M Car Care. Cuando la pasión por el cuidado de tu vehículo se convierte en algo serio, lo mejor es utilizar la línea de productos 3M Car Care. Mantica. Venezuela, tierra bendecida por nuestra gente. Y desde hace 40 años, Pinturas Mampica forma parte del pueblo venezolano. Máxima calidad en pasta profesional y revestimientos texturizados. Pinturas Mampica, calidad comprobada en cada producto. Mampica. Bueno, y nuestra CAN TV nacionalizada, ¿cómo ha incluido, a venezolanas y venezolanos que antes no tenían acceso a ningún tipo de servicio en telecomunicaciones? Apuntalado además todo esto con el lanzamiento del satélite Simón Bolívar, que ha permitido llevar internet, telefonía a lugares remotos. Para una empresa privada esto sería inconcebible. Primero estaría la ganancia, el dinero, antes de incluir a la gente. Para la CAN TV socialista en manos del Estado venezolano hoy día, propiedad ahora sí del pueblo venezolano, lo más importante es la inclusión. Porque CAN TV y Movilnet siguen moviendo ahora con más fuerza la fibra nacional. Y Metrosol Maracaibo, tremendo centro comercial. Si usted está pensando una inversión en un local comercial, pues vaya a Metrosol Maracaibo o venga a nuestras oficinas en la Torre Credival, la oficina de Mantex Metrópolis, y allí le vamos a dar toda la información sobre un centro comercial que marca pauta por su estilo, por su diseño, en la segunda ciudad más importante del país, Maracaibo, y en el estado con mayor población, el estado Zulia. Metrosol Maracaibo. Otro proyecto exitoso del Grupo Mantex que ya ha demostrado, todo lo que sabe de esto y lo bien que le va con sus centros comerciales Metrópolis en Valencia y Metrópolis Barquisimeto. Metrosol Maracaibo, inversión segura para ganar. En McDonald's, cuando se trata de ahorrar, ponemos nuestra mejor cara. Por eso estamos controlando el uso de nuestras luces y aires acondicionados. En casa, también puedes ayudar. Cambia los bombillos tradicionales por ahorradores, que consumen 60% menos energía. Enchufa el calentador solo unos minutos antes de ducharte. Y plancha una vez por semana, comenzando con la ropa que requiera menos calor. Ya sabes, porque el país lo necesita. Ahorremos energía. McDonald's, comprometido con el futuro de Venezuela. Ahora mismo se firman una serie de acuerdos, ¿no?, en el área tecnológica, de los negocios, entre el gobierno de Portugal y el gobierno venezolano. Esto es en el Palacio de Miraflores, ¿no? Cualquier momento lo hará también el presidente Maduro, suponemos. Ya estaremos pendientes. Entre tanto, tenemos en línea telefónica, recordemos a Alberto Aranguibel, analista político. Estamos hablando sobre esta grabación que presentó hoy la Mesa de Unidad Democrática, donde tiene como protagonista a Mario Silva y lo que es un supuesto diálogo con un teniente coronel del G2 cubano, dándole un informe, ¿no?, sobre la situación en Venezuela y sobre todo el entorno del gobierno, el llamado chavismo. Y le preguntaba a Alberto Aranguibel, de ser cierto todo esto, bueno, y allí, porque Mario Silva además indica que no es el primer informe, aparentemente ya ha suministrado varios informes al gobierno cubano o al G2 cubano. O sea, ¿qué tan grave, qué alcance, qué repercusión tendría esto en las relaciones Cuba-Venezuela? Adelante, Alberto. Mira, en primer término, yo no creo que haya cómo precisar a estas alturas. Yo diría que habría que esperar que los protagonistas, pues los que están ahí involucrados, hablaran ante la opinión pública. Hasta ahora hay este señalamiento, pero no ha hablado pues Mario Silva ni han hablado las autoridades respecto de esto. Pero en principio, en la aproximación que tú estás haciendo, yo diría, insistiendo en lo que yo he comentado previamente, como impresión personal, como amigo que soy de Mario Silva, que sé que es una persona encantadora, que es una persona que está trabajando abnegadamente por la revolución, haciendo un trabajo además sumamente difícil, ¿no?, en el que está exponiéndose no solamente él y su equipo, como hemos visto a través del tiempo en lo que ha habido incluso atentados que se han dirigido contra él, sino que está expuesta a su familia. Y nosotros que estamos de alguna manera expuestos, un poco en ese mismo sentido, en virtud de la similitud del trabajo que llevamos adelante, sabemos lo que significa eso, lo arduo que es cargar con eso de manera permanente, y como él lo dice en su propia declaración ahí, si es que es él, insisto, el que está hablando en eso, no podemos asegurarlo hasta tanto él mismo no lo corrobore o lo desmienta. En caso de que sea él, ahí lo que se oye es que efectivamente está bajo la presión de una situación muy grande desde el punto de vista psicológico, y eso hay que entenderlo. Pero, digamos, en esa aproximación que tú haces, yo hablaría en relación a lo que seguramente debe significar mucho para cualquier persona, como es el haber conocido, en virtud de su trabajo, de su relación con digamos, lo que tiene que ver con las relaciones que tenemos con Cuba a través de las misiones, a través de los organismos, etcétera, que han tenido que ver con el programa La Hojilla en algún momento, con el comandante Fidel Castro. Eso es una cosa que ya trasciende todo lo imaginable por una persona, digamos, hoy en día, alguien que haya vivido toda la experiencia contemporánea de la significación de Fidel Castro y, por supuesto, del comandante Chávez. En virtud de ese desempeño suyo, Mario ha tenido esa relación, ese contacto en algún momento con el comandante y con el comandante Fidel Castro también. Entonces eso probablemente lo anima a querer mantener eso vivo como relación personal, a tratar de mantener un nexo con el comandante Fidel Castro, etcétera. Y es posible que eso sea un mecanismo que él utilice dentro de su esquema, digo, muy particular y muy personal de llevar adelante su vida, sus asuntos personales. Creo que hay mucho de eso, pues de una búsqueda de congraciarse de manera permanente, pero no como agente, ni mucho menos como quisiera alguien ponerlo en algún momento. Antes de las elecciones del 14 de abril, Alberto Aranguibel, analista político con nosotros, Nickmer Evans escribió un artículo en el cual criticó la manera en cómo Nicolás Maduro estaba desarrollando su campaña electoral. De hecho, Mario Silva también, en parte de su exposición, también critica la manera en cómo se llevaba a cabo esa campaña. Inclusive habla que le envió un mensaje y que a fin de cuentas parece que Nicolás Maduro tomó parte de los consejos que él le dio a través de ese intercambio de mensajes. Y Nickmer Evans, además, allí también criticaba cómo era que los artistas que se sumaron a la campaña pues asumían protagonismo, dejando relegado a algunos sectores que se habían restiado hace mucho tiempo con el proceso. En fin, esa crítica cayó muy mal en los dirigentes, en los principales dirigentes del gobierno, de la campaña, El primero que respondió fue Elías Agua, recuerdo, y luego el Nicolás Maduro, el propio candidato presidente. Y Nimmer Evans, de forma sorpresiva, salió del aire en el programa Canal I. Recordemos que el señor Ruperti es un aliado incondicional del gobierno del presidente Chávez, y además también le suspendieron su programa en la Radio del Sur. Esta situación, por mucho menos, salió Nimmer Evans de ese entorno. Ahora está haciendo un programa de televisión por internet. Aporrea.org le da por lo menos cabida allí. Pero por mucho menos, entonces Nimmer Evans fue objeto de toda esta especie de sanciones. En este caso, ¿qué se podría esperar en cuanto a Mario Silva? Que ha dicho, pero muchísimo, mucho más de lo que expresó en su momento Nimmer Evans. Bueno, es que no sé, porque no sé si es que haya algún tabulador para medir las intensidades de las declaraciones. Si fuera así sería alarmante. Yo creo que es lo contrario. Yo creo que estamos experimentando cada vez con más fuerza la libertad casi única en el mundo que se vive hoy en Venezuela, precisamente producto de la concepción humanista de la Revolución Bolivariana. Aquí, si estuviéramos de alguna manera cercenando la opinión de alguien, estaríamos en otro modelo de revolución, y sería lo que efectivamente ha dicho la oposición durante más de una década, que no ha habido manera de que logre comprobarlo, de que habría una tiranía y una dictadura. Eso no es así en modo alguno, los venezolanos lo saben. Aquí hay un régimen de libertades que permite precisamente que... Es decir, en su opinión, el programa Lojilla debe continuar al aire. Sí, por supuesto, porque además yo no estoy seguro que Nimmer haya salido por esa razón de su comentario, porque Nimmer ha sido constante en la propuesta de la autocrítica. Lo que le terció, digamos, como respuesta el hoy canciller Elías Agua, en aquel momento de su declaración durante la campaña, fue lo inoportuno de hacerlo en ese momento en medio de la campaña. Yo lo recuerdo textualmente porque yo retuiteé a Elías Agua, porque me pareció que era muy importante que quedara claro que era que no le estaba cayendo el Estado revolucionario encima a Nimmer Evans por una opinión que tuviera en un momento determinado, que por cierto es distinto a lo que está, si es que ese es Mario Silva, lo que estábamos comentando hoy de esta grabación, porque lo que hizo Nimmer fue una reflexión desde el punto de vista de la teoría política y de cómo ella debe ejecutarse, y aquí lo que estamos oyendo, como insisto, como dije desde el principio, a un Mario Silva que está expresándose abiertamente ahí con una gente con la que está reunido sobre una cantidad de cosas que desde su punto de vista muy personal él considera, pero no aporta pruebas, no dice, mira, yo tengo documentación sobre esto, sino que se le van ocurriendo. Y es una manera. Y va lanzando una máquina ahí de acusaciones y señalamientos. Bueno, pero fíjate que es que hay mucho de la tipología del venezolano promedio, que utiliza a partir de cierto elemento del que pueda asirse una catapulta para alcanzar un nivel que de otra manera no lo tendría. Eso se llama chapeo. Entonces una gente que para decir que es muy amigo del actual presidente va y te inventa un cuento y dice, no, porque yo le mandé a decir, y entonces él me respondió y me dijo, y no sé qué, como que si es que la política la decide el presidente. Y eso es típico de cualquier tipo que esté trabajando hasta una bomba de gasolina. Tú hablas con él y le dices, no, eso no se hace así, tú sabes que la economía se tiene que hacer como yo. Entonces tú le dices, bueno, ¿y por qué tú no eres ministro, no? Eso me corresponde hacerlo unas 20 veces al día con la gente que yo voy viendo por la calle, que habla con una propiedad del venezolano, porque eso es parte de el gran logro que tenemos en la Revolución Bolivariana, que es el empoderamiento de la política. Lo que se ha convertido hoy el debate es una suerte de activo de la nación que está en manos de la gente, en cualquier calle, en cualquier acera. Y Mario, yo hoy lo que vi fue su programa de todas las noches, pero a mediodía, cambiándole unas palabras, cambiándole unos nombres, pero esa es la forma como él se ha expresado siempre, y por eso lo ha odiado siempre la oposición, y lo han acusado, y e incluso le han tirado atentados y todo eso. Y ahora, si esto resulta ser cierto, oye, va a quedar bien complejo, ¿no? Porque no solamente tendrá gente, detractores en la oposición, y gente que quizá no le caiga muy bien, sino ahora también los pudiera tener dentro del mismo chavismo. Bueno, pudiera suceder, pero esos son los riesgos de esto, ¿ves? Uh-huh. Cuando uno asume el reto del ejercicio, del desempeño de un rol político o de un rol como comunicador, pero altamente comprometido con la política, uno sabe que eso tiene dos escenarios: un escenario donde puedes digamos, ganar, triunfar, tener éxito, y otro donde puede tener muchos problemas. Eso es algo que, por ejemplo, no pasa en la oposición, y es por lo cual vemos que hay tantos problemas, tantos obstáculos para avanzar en un debate que ayude a construir política desde ese escenario. La política que se está construyendo en Venezuela se está construyendo solamente desde el ámbito de la revolución, y esta gente de la oposición ha tratado de destruirlo, porque desde el primer momento en que empezó la situación de gravedad del comandante, estuvieron trabajando en el mismo empeño de buscar la división de la revolución con la supuesta enemistad entre Diosdado y Nicolás, que nunca lograron que nadie la creyera, porque además nunca se han abrazado tanto, convirtieron en más amigos que nunca a Diosdado y a Nicolás, que nunca se habían abrazado tanto, a partir de ese empeño de esta gente en tratar de dividirlo, porque esa es la óptica de quienes así llevan adelante el curso de su debate a lo interno. La gente de la oposición no están unidas, ellos son un grupo de... En definitiva, Alberto Lenguero, analista político, esto que hoy es noticia y está en todas las páginas de internet, nacionales e internacionales, ¿usted no cree que vaya a traer ningún impacto en lo interno? No, lo que va a traer es la demostración de que hay un plan articulado en el que los medios están activos junto con el plan del Departamento de Estado por tratar de derrocar la Revolución Bolivariana. Busca tú una activación así con cualquiera de las cientos de miles de denuncias que Mario Silva ha hecho en su programa durante 9 años y vas a encontrar que nunca hay ni un centímetro en ninguno de esos medios. Entonces, si son de verdad noticias, digamos, si lo que de verdad inspira es el trabajo periodístico, debiera haber un mínimo de equilibrio en ese asunto, pero aquí se les ve la costura por todas partes. Es decir, este peso que le están dando, este sobredimensionamiento que le están dando a un asunto de una grabación que pudiera perfectamente ser montada, es un asunto que los pone en evidencia como medios que no tienen la más mínima objetividad, sino que están tras un objetivo claro y preciso, que es el objetivo de tratar de aprovechar la coyuntura de la muerte física del comandante Chávez para generar una situación de descontento entre la militancia chavista, que es la mayoría y que es la que le ha ganado siempre las elecciones a la oposición, y que por eso es que están buscando siempre los caminos verdes, por otras vías para tratar de alcanzar el poder. Bueno, muchas gracias, Alberto Aranguiel, analista político. Gracias.